este territorio. Yo soy el patrón de este emporio, el más notorio, el duro, el man más teso de la región. El macho beta a mí me respeta, con mi ramillete que nadie se meta. Deje las quietas y pille el coro de mi canción. Oh, oh, oh, me dicen el macho alfa, severa pinta, porque siempre tres mujeres conservo yo. La que quiero y no me quiere, la que me quiere y no quiero, y la que tengo a mi lado porque tocó.